Estamos acá con Graciela del Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional en esta jornada de unidad en la lucha. ¿Nos podés contar, Graciela, quiénes están presentes hoy en esta movilización? Bueno, en esta movilización están presentes todas las organizaciones, como también están los docentes, la salud, la educación, que también está afectando a ellos. Está unificada toda toda esta marcha, pero está por bloques, está la Unión Piquetera, el Frente Piquetero, también están las otras organizaciones, y también está participando el CEOM, pero en distintos, saliendo de distintos lugares para tratar de hacer caer esta reforma que nos viene afectando, ¿no? Porque el derecho de nosotros es salir a la calle y expresarnos lo que nosotros realmente nos afecta. ¿Qué nos podés contar de qué se piensa a nivel provincial de esta reforma? ¿Qué se comenta en el común de los trabajadores de la provincia? En esta reforma hay ítems que se está tomando, y estos ítems son, uno, el derecho a votar, otro, lo que es el cambio de la reforma también, que nos quieren criminalizar la protesta, ¿no? Y bueno, como otra, lo que está poniendo el gobierno de Morales, ¿no?, en este momento acá, y queremos que esto caiga, Bueno, ¿sabes hasta qué hora va a ser la jornada hoy? ¿Dónde se concentran? ¿A dónde piensan ir? Bueno, ahora estamos concentrando acá sobre esta avenida y para salir. Ahora ya estamos dando inicio a salir, vamos a ir a Casa de Gobierno y bueno, estaremos ahí también por los docentes, porque también están pidiendo las paritarias, que a ellos les están no les están permitiendo ser partícipes de estas paritarias, ¿no? Que les afecta tanto a la salud, ¿no? Porque está afectando todo en estos sentidos a todo, ¿no? Bueno, te agradecemos, Graciela, buena jornada. Gracias, Ana.